Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Laura Resquiña y a mi lado Camila Ahumada. Me cuesta como mirarte. Sí, estamos como con un poquito de tortícolis. Un poco raro, estamos entre medio de micrófonos, así es como raro el estudio, pero bueno, es lo que tenemos. Nos tenemos que acostumbrar porque es un estudio nuevo, igual ya lo dijimos, muy lindo. Así que sí. está lindo, porque afuera hace mucho calor, 29.5 la temperatura. Sí, estamos terribles. Venimos de afuera con un calor terrible. Como yo te decía, se le dice veranito de San Juan a esta época del año. ¿Vos sabés por qué? Yo estuve viendo, a mi mamá me lo decía siempre, porque yo nací en invierno y nací justamente en una época en la que hacía mucho frío y hay una semana del año en la que hace aproximadamente entre 30 y 32 grados, que es como un respiro. Es porque los vientos supuestamente no llegan al norte, se da en América Central y en América del Sur. Y está bueno, pero después viene de nuevo la tormenta de Santa Rosa, claro, y fríos eso, muy intensos. Eso te iba a decir, es como lo previo a la tormenta, claro, de Santa Rosa. Mi mamá siempre me decía, vos naciste en el veranito de San Juan, 30 grados cuando naciste. Bueno, la calma antes de la tormenta. ¿Será que viene hoy? Porque estaba pronosticada para hoy. Y sí. Bueno, empieza así, entre hoy y mañana. A lo mejor después del programa se larga un tormentón. Callate, Laura. No, que me tengo que ir a mi casa. No, vos tenés que decir, no, que me tengo que ir de joda. Ah, cierto. Soy una chica muy tranqui. Bueno, vamos a decirle a la gente las vías para que se comunique con nosotros. Se puede ganar entradas, como siempre, para ir al teatro. ¿Nos tienen que llamar a dónde? Al 4911-0657 o 4912-6666. Perfectamente. O pueden escribirnos un mail a damasyvagabundos@gmail.com o entrar para ver programas anteriores en nuestro blog, que es damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están todos los programas para que, bueno, nos escuchen, nos dejen comentarios, se comuniquen con nosotros y, bueno, nos feliciten, ¿no? Por el programa. Que dejen comentarios. Aparte, ya bastante que nos escuchen y que nos hagan comentarios con respecto a lo que hablamos o lo que hicimos. Y hoy estamos bastante melosas, además. Pero lo vamos hoy a adelantar en un ratito. Así. Vamos a saludar a Martín Troncoso, que acaba de llegar, y a nuestra superproductora Mariana, que está ahí atrás haciendo, bueno, su trabajo de producción. Así es. Pero bueno. ¿Vamos a empezar ya de una? Sí. Pero no dijimos la consigna, por eso yo decía que estábamos melosos. Tal porque cual. Estamos melosos y queremos que nos digan con quién se casarían. Mujer, lo que ustedes quieran. Mujero, ¿con quién se casarían? Mujer, hombre, animal. No, a lo que voy es a, si sos mujer, decinos con quién te casarías, un señor, así. Bueno, depende. Puede bueno, ser mujer, un señor lo que ustedes quieran. Señor que se case con señor, señora que se case con señora, no tenemos, lo que quieran. No tenemos prejuicios. Tal cual. De ninguna clase. Pero bueno, nos tienen que llamar y decir, ¿con quién te gustaría casarte? Puede ser un famoso, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo, eso que no querés revelar. Puede ser tu amor de la infancia. Lo que quieras. Tu vecino. Operador, ponele. todo lo que quieras. Todas estas personas que nos van a llamar se van a ganar entradas. ¿Para ahí. Dónde? Tenemos para dos obras hoy. Tenemos para Amapola, que es Cómo puedes tú vivir tan sola, que es una especie de obra romántica que se da los sábados a las 21:15 en el Foro Gandhi, en Corrientes 1743, con dirección de Ricardo Raconto. Esa es una de las obras. Y la otra es para Stand Up, que es una obra de humor que se llama Que no decaiga el entusiasmo, que será en el Teatro Bululú todos los viernes a las 21 horas. El Teatro Bululú queda en Rivadavia 1350. Y bueno, los viernes están Fernando Puente, Claudia Pano, Chapi Liescas, Luis Rascán, Gabriela Basser y Luciano Melera. Dos excelentes obras, así que bueno, tienen para elegir. Y pueden ir con su amor. Casar? Sí, también. Pueden ir con el que se quieren casar, lo invitan y le proponen ahí. ¿Te parece? Bueno, pueden ir, por eso nos tenés que llamar. ¿Con quién te querés casar y te ganás entradas para ir al teatro? Llámenos al 4911-0657, 4912-6666. Perfecto. Y ahora sí, pasamos al tema del que vamos a hablar hoy. Es un tema medio abierto, ¿no? Podemos decir. Y es un tema abierto que da para muchas cosas, pero bueno, el tema central es el amor, digamos. Podemos decir que es el amor. ¿Cómo la gente se relaciona? ¿Qué tipo de eventos o festividades festejan el amor? ¿Por qué la gente se casa? ¿La gente se sigue casando? Sí, aunque parezca mentira, sí, la gente se sigue casando. Porque bueno, se da muchas situaciones que las parejas van a vivir juntas antes de casarse, entonces por ahí ya ni siquiera pasan pues, por... Claro, porque además casarse también es muy caro. ¿Cuánto sale casarse? ¿Cuánto cuesta el amor? Exactamente, vamos a tratar de dilucidarlo hoy. Exactamente. Y yo tengo, ya que entramos en la etapa del casamiento, algunos datos que nos estuvo ahí recolectando Marianita. ¿Ustedes saben qué significan los aniversarios de casados? No. Yo tengo unos que son, mira, cuando llevas un año, eso se llaman las bodas de papel. Mira vos. Supongo que porque es algo. Porque es algo reciente, frágil, ¿no? Así sí. Como. Bodas de papel. A los 5 años son las bodas de madera. Las bodas de madera, ¿no? Ahí. La verdad que es un. Como que ya va tomando fuerza el tema. Igual puede sonar medio feito, ¿no? Bodas sí. De madera. Pero bueno, bodas de madera se le dice. A los 10 años, bodas de estaño. Ah, mira, ya como un material un poco más resistente. Más resistente, más noble, digamos. A los 12, de hilo, no sé por qué, esa debería ser los primeros. Porque pendés de un hilo, estás ahí. A los 12, porque también... Ya estás a los 12. Dice que hay como crisis, ¿no? Dicen que a los 7 años, ¿no? Dicen de casamiento. Es, sí, después de 7 años es como que hay como... Si los pasaste, ya todo sí. Bien. Bueno, de noviazgo también. A los 2 años, dicen, que ¿no? Hay una crisis muy fuerte. A los 2 años, que si la pasás, seguís. Pero podés quedar en el camino. Vos estás ahí, ¿no? Yo ya los pasé. Muy bien. Y acá Mariana se ríe, pero Mariana ya lleva ¿cuántos años? Como 11 años. 11 años. Bueno, ¿en qué bodas está? No, porque hay de 10 y pasa a 12. O sea, está entre el estaño y el hilo. Una cosa media rara. No, puede ser bueno, Mariana nos dice está todo mal. No, puede ser muy bueno. Bueno, a los 20 años, bodas de porcelana. No sé, también la también porcelana medio es frágil. Frágil, frágil. Delicado. Eso, sí. Bodas de porcelana, no sé. A los 30... Bodas de perla. Ya me va gustando más. Pero ya te tenés que haber comido 30 años. Es mucho. Bueno, a los 40 años, bodas de rubí. Después 45 de zafiro. 50, como ya la mayoría conocemos, oro. Y a los 60 años de casados, bodas de diamante. Después wow. No hay más. Pero llegará alguien a las bodas de diamante. Años. La verdad que me gustaría hablar con alguien que haya pasado 60 años casado con otra persona. Con la misma persona. Sí. Y a esa altura será medio como tu hermano. Y no. Que ya lo conoces más que él mismo. Terrible. Bueno, igual está bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Me imagino que si mantenés tanto tiempo casado es porque, bueno, llegaste a un nivel de compenetración tal que, bueno, que digamos que... No sé si es tu hermano, pero... A un equilibrio sí, perfecto. Como una unión de almas, ¿no? Uh-huh. Diría yo. Sí, sí, qué sé yo. ¿No? ¡Ay, qué romántica! Bueno, y de los novios también hay. Tenemos el primer año, es el año del amor. Porque es todo así, Rosita. Porque es todo divino, todo, lindo. Todo amor. Bueno, el segundo año es el año de la ternura. Ella dice que sí. Acá parece que sabe, no sé. Yo estoy en la ternura. Estoy entre la ternura y la estrella, ¿no? Entre el año de la ternura claro, y el año de la estrella. El tercero, te me adelantaste. El tercero es el año de la estrella. No sé por qué el año de la estrella, pero bueno. Yo creo que estaban un día medio al pedo y se pusieron a hacer. Bueno, 10 años de novio es año temporal. Temporal de lluvia, temporal. Digamos. Sí. Y bueno, te debes replantear muchas cosas, ¿no? Después de 10 años con la misma persona, como y que ya está. Es ya. Un stand-by, claro. Ya está. Bueno, esos son algunos de los significados, de los nombres que tienen los años de novios y de casados. Qué bueno, está súper interesante. Pero vos imaginate que vos no te vas a poner a leer eso. Yo no cumplo 2 años de novia y digo, che, estamos en el año de la ternura. Pero está bueno porque vos está bueno decir... para hacerte regalos y todo, o sea, como hacer regalo algo alegórico. Puedes regalar. A los 3 años puedo regalar una estrella. De mar. Y no sé. Pero sí, pero le explicás a tu novio por qué. Bueno. Claro. Puede ser una opción más a los típicos festejos, por ejemplo, como San Valentín. Está bueno. ¿O no? Así es. ¿Nos tenés para contar algo de San Valentín? Sí, ¿quieren que les cuente la historia? Dale, sí. Siempre quise saberla. ¿Nunca la supiste? No. Bueno, San Valentín era un curita. Un curita. Estamos hablando de la Edad Media, que casaba a hombres y mujeres que no se podían casar. ¿Por qué no se podían casar? Porque eran soldados, y los soldados tenían prohibido el casamiento porque se creía que rendían más en el campo de batalla si no estaban ligados emocionalmente a una familia o a una mujer. Entonces no se podían casar. Pero obviamente los soldados siempre fueron soldados. Y bueno, en esa época la única forma de consumar era... Casándose. Muy diferente a las actuales. Menos mal. Pero bueno, San Valentín los casaba. Hasta que, bueno, esto llega a los oídos del emperador, Claudio II, que se llamaba. Se pone el grito en el cielo y dice, pero ¿cómo? No sé qué, que vos los estás casando. Y él le empieza a dar todo un speech de la religión cristiana, porque, uh-huh, bueno, recién se estaba poniendo sus bases. Y lo convence de pasarse al cristianismo. El emperador le dice, mira, yo no me voy a pasar si vos no me demostrás algún milagro. Bueno, el curita rezó y la hizo ver a una chica que era ciega. Ah, mirá. La hizo ver. Entonces ahí el emperador dijo, bueno, listo, nos convertimos todos. Pero como ya había hecho tanto bardo Valentín en la sociedad, igual no zafa y lo terminan ejecutando. Antes de ejecutarlo, él conoce a la hija del emperador. Flash, estrella, claro. Se enamoran. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones, se enamoran. Y bueno, tienen obviamente todo muy platónico. Nunca supuestamente pasó nada. No sabemos. Y la cuestión es que estaba sentenciado ya a su muerte. Ponele para mañana. Entonces él hace una carta despidiéndose de la chica. En donde, bueno, le pone que... la amaba, qué sé yo, y al final firma diciendo tu Valentín. Entonces eso queda, que hoy en día se usa también, your Valentine, uh-huh, para cuando las parejas escriben algo así, bueno, sé mi Valentín, soy tu Valentín, y quedó. Bueno, y se formó, después la historia de Valentín murió por 2 siglos, hasta que por otra serie de ceremonias paganas, la iglesia decide reflotar, lo convierte en santo para hacerlo algo, bueno, cristiano. Uh-huh. Entonces se empieza a celebrar desde entonces el Día de San Valentín. Lo curioso es que en muchos países es también el Día de la Amistad. No es solamente amor. Acá es solamente amor. Vos, o sea, no le regalás algo a tu amigo por el Día de San Valentín. Y pero no. Quizás es porque tenés un Día del Amigo para regalarle. Sí, puede ser. Pero bueno, por ejemplo, en países como Ecuador, Colombia, el Día de San Valentín es el Día de el Amor y la Amistad. Está bueno. Yo, por ejemplo, cuando me fui a México en un viaje, me acuerdo, yo justo me fui para la época de San Valentín, para el 14 de febrero, y por a donde ibas eran corazones, pero es algo que es terrible, es como muy abundante, como que no se puede, o sea, ¿a dónde vas? Vas a un restaurante y en las mesas tenés globos de corazones, y vas a un shopping y hay corazones por todos lados. Viste que acá en la Argentina no es tan así. Si bien hay San Valentín, no es en todos los lugares en los que vas que esté tan presente la fecha. Lo que pasa es que es muy nuevo, o sea, claro, esto es muy, claro, reciente, no tiene, qué sé yo, no sé, 2-3 años en realidad. No, o por ejemplo, 10 años, una década, pero que está como más... marketinero, digamos. Sí, hace poco, no era muy... Y además también hubo, de parte de la Argentina, por lo que yo vi, siempre hubo como un rechazo porque es como una celebración yankee, si se quiere. Ellos sí, viste, que tienen toda una preparación, los restaurantes no tienen más reservaciones, la gente sale, es como toda una movida muy diferente a la que viene pasando acá. Pero, sin embargo, también se... Por ejemplo, también como el Día de Brujas, pero ahí ya nos vamos de tema. Claro. Pero son celebraciones que acá vienen pegando hace pocos años. Entonces... Pero con San Valentín también ahora últimamente se lucra mucho también acá. Claro. Es la reserva para la cena, el menú especial, el regalito, la copa de champán. Todo tiene un plus de dinero, justamente en este mercado de lo que es San Valentín y los festejos y los aniversarios y demás. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esto, pero primero vamos a escuchar un temita. Dale. Un tema súper romántico. ¿Este es el primero que vos elegiste? Sí. Ah, y este lo eligió al lado. Vamos a escuchar este tema y ya venimos. I feel it in my tone. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Love me, Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Estamos ahí antes escuchando un temazo que eligió Laura Resquiña. Love is all around de sí. Wet Wet Wet, que es el tema musical de una película que para mí es una de las que más me gustan, así románticas, que es Cuatro bodas y un funeral. Vos me estabas contando hoy a la tarde. Yo la había visto, pero es vieja, ¿no? Es viejita, tendrá unos 10 años claro, o no más. Me acordaba bien de cómo sí, había sido la historia. Sí, con Hugh Grant y Andy McDowell. Claro, lo bueno de eso es que se quedan juntos. Sí. Bueno, aunque viste que hay algunas películas que... se quedan juntos y decís, ah, obvio, típico. ¿Te indignás? Vos nos estabas contando hoy de una que la dejaste de ver por indignada. Sí, sí. Porque cuando no les creo, viste, no me gustan. No. La que es distinta es la de la boda de mi mejor amigo, puede ser, que ella finalmente no se queda con el mejor amigo. Claro, se casan. Porque... se casan. Y ahí te quedas un poco frustrada. Claro, ¿ves? O sea, o te indignas o te frustras. Pero a mí me gusta igual, cuando ya te, es como que es así, como ya se enamora. Martín nos... acá sí, nos dice que no nos viene nada bien, pero bueno. Está como loco. Hablando de bodas, yo tengo para contarles cuáles fueron las 10 bodas más costosas de Hollywood. Uh-huh. Tenemos, en el año 2012 casó a Liza Minnelli con David Guest. Y la boda costó 3.5 millones de dólares. Wow. Bueno, lo que es tener plata. Lo que es tener plata, sí, sí, así es. Parece que tuvo una orquesta de 60 músicos y 850 invitados. Yo no fui, Yo tampoco. Y los padrinos fueron Elizabeth Taylor y Michael Jackson. Wow. Bueno, hablando de Michael Jackson. Hablando de Michael Jackson. Y hablando de bodas, estamos ahora en comunicación con alguien que sabe mucho de esto, de cómo organizarlas, de cómo prepararlas. Es Event Planner, que es que organiza eventos, o sea que es no solamente bodas, pero lo que a nosotros nos interesa es que nos cuente de las Wedding Planners. Vamos a hablar con Bárbara Díez. Hola Bárbara, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Vos organizás mucha clase de eventos, ¿no? Sí, hacemos cumpleaños de 15, bar mitzvahs, bat, eventos sociales, eventos corporativos, casamientos, hacemos de todo. De todo, mucho trabajo, ¿no? Sí, por suerte tenemos mucho trabajo. ¿Qué hace una wedding planner, Bárbara, específicamente? Una wedding planner es una organizadora de bodas. Es la persona que se encarga de todos los detalles de un casamiento. ¿Cómo que? ¿Cuáles son esos detalles? Y desde el momento que te contratan hasta que se va el último invitado, ayudarlos a elegir el salón, ayudarlos con la degustación en el catering, la ambientación, la iluminación, el sonido, los shows, el cotillón, el vestido, la tiara, etcétera, etcétera. ¿Y el hombre participa en esto o es más la mujer? Porque por ahí uno tiene la idea de que es la mujer la que se encarga. Depende, la realidad es que depende. Depende de la personalidad de cada pareja y cada novio. Hay novios que no se meten en nada y hay novios que se meten en todo. Y, por ejemplo, el después, todo lo que es la luna de miel y demás, ¿también te encargás? ¿Los ayudás? ¿O eso ya corre por cuenta de ellos? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Son novias que trabajan casi todas, son fiestas como muy cuidadas. Sí. Y nos contratan o novias que trabajan muchísimo o novias muy obsesivas o muy detallistas que no quieren que ese día nada esté mal, librado al azar. Claro. Y sabemos que trabajaste con Florencia de la V. ¿Cómo fue trabajar, o sea, prepararle la boda? Estuvo muy bien ese casamiento. Florencia sabe muy, muy bien lo que quiere. Es tal cual uno la ve en la televisión. Fue un casamiento lindísimo, súper glamoroso, y yo creo que ella quedó contentísima. Sí, ¿no? Estuvo muy, muy bien. Y además, bueno, fue conocido por todos, ¿no? Muy mediático. Sí, muy mediático ese casamiento. ¿Y qué otro famoso le tuviste que hacer un casamiento? Y a Mariana Fabiani, Julieta Ortega, Martín Palermo. Bastante. A Sergio Massa leí por ahí también. Peña. Pero Sergio es porque... no, yo lo conocía y lo ayudé, pero no es que le organicé el casamiento. ¿Y qué fue lo más loco que te pidieron? ¿Lo más extravagante? No sé, algo que te haya descolocado. Me han pedido de todo, de todo. ¿Qué sé yo? Cada novia viene con su... Hay novias que quieren un casamiento todo temático, novias que se casan el día de San Valentín y quieren que todo el casamiento esté decorado con corazones. Hay muchas cosas que te piden para los bar mitzvahs y las fiestas de 15 que son como si fuera un casamiento. Claro. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuánto sale? ¿Cuál es el presupuesto para casarse? Es como un auto. Te puedes comprar un Fitito, un Mercedes-Benz, un Volvo o un Audi o una Ferrari, lo que quieras. Claro. Cada uno se casa con el presupuesto que puede y que quiere. ¿Y el presupuesto condiciona muchas veces lo que quieren hacer? O sea, vos les planteás el presupuesto. Yo creo que tiene más que ver con tener buenas ideas, tener sentido común, buen gusto y no proponer y poner y poner y poner quiere claro. decir que la fiesta va a ser impecable. Claro. Para sí. nada. ¿Y te pasó alguna vez de tener una fiesta que, bueno, estaba muy planeada, estaba todo bien y salió mal? ¿Algo salió mal? La verdad que mal no. Yo creo que una vez el cliente no quedó conforme en un casamiento. Uh-huh. Y tuvimos una charla después y yo le devolví los honorarios porque me pareció lo que era lo correspondía, porque él no se había quedado conforme. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Yo creo que no terminamos de interpretar lo que él vino a buscar. Claro. Pero fue muy al principio. Y aprendí muchísimo de ahí y me sentí muy bien de haberle devuelto los honorarios. Claro. ¿Y hace cuánto que trabajás en esto, Bárbara? Y van a ser 10 años. Y la primera vez que hiciste fue tu boda, ¿verdad? Sí. Fue a partir de mi casamiento. Salió muy, muy lindo. Yo siempre digo que no me gustan los casamientos típicos. Uh-huh. De noche, de mesa redonda, 10 personas en cada mesa, que llegas y no sabes con quién vas a comer, y con el lomo, con la papita, y el heladito, con el culi de frambuesa, como que venimos siempre de lo mismo, y bueno, yo creo que crecimos muchísimo como empresa, porque justamente venimos a cuestionar claro. todas las tradiciones que nadie sabe de dónde vienen, el porqué de toda esta formalidad, puedes hacer algo impecable, que esté muy bien logrado, pero no tenés que hacer lo que todo el mundo hace. Claro. ¿Y qué hiciste para tu casamiento que fue distinto? Y me casé a la hora del té, cuando caía el sol. Y hace 10 años eso era bastante raro. Claro. ¿Sí? Y en un campo, y me metí a tomar el té, la gente se relajó, había músicos tocando en la terraza en el campo, iba cayendo el sol. Fue hermoso. No había show, no había torta de boda, no había cintita, no había tiara, no había ramo. No había, o sea, ¿no había ramo? No, como que cortar un poco con todo eso que no... ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para claro. qué? Pero el ramo como que tiene mucha significancia, por lo menos. No, yo entré con un ramo, pero no tiré el ramo. Por eso, pero el tirar el ramo. ¿Y qué sé yo? No, te digo que fuiste valiente. Sí, pero y también no tener torta de boda. Yo no quería el corte de la torta no. con la foto, brindar. A mí no me significaba mucho. Y te pero ahora, ¿te piden el ramo, por ejemplo? Sí, lo que sí hacen es cuestionan. La novia que nos elige siempre es la novia que... no quiere hacerlo convencional. Claro. Quizás después lo termine haciendo, pero por lo menos lo cuestiona. ¿Crees que la gente se sigue casando todavía? ¿O hay una... Sí, si no, tendría trabajo. Pero digo, menos que antes, más... No tengo idea. Las estadísticas dicen que la gente se casa un poco menos. Sí. Pero nosotros seguimos teniendo mucho trabajo, por suerte. ¿Y es solamente acá en la Argentina que organizas? Digo, ¿por ahí tenés sucursales en otros lados? No, no tenemos sucursales porque creo que tiene que ver con un servicio y tener sucursales con un servicio no es un producto. Claro. Es muy complicado. ¿Qué pasa si pasa algo en un evento en Santiago de Chile? Yo que tiene mi nombre, ¿yo qué forma tengo de controlar eso? Me parece muy complicado. ¿Con cuánta gente trabajas? Somos 11 personas trabajando full time en la oficina. ¿Y vos asistís a los eventos? O sea, ¿estás sí, durante la boda? Sí, por supuesto. ¿Y hoy, por ejemplo, tenés alguno? Hoy no tengo. Estuve el sábado pasado y tengo el sábado que viene. Ah. Hoy estoy tranquila. Qué por bueno. eso puedo hablar con ustedes tranquila, porque si no, en este horario estoy armando y, claro. y no me encuentran tan tranquila. Y una última para terminar. ¿Cuál es el casamiento que más recordás? El trabajo, ¿no? ¿Qué más recordás? Uno, que yo no, tengo esta pregunta y se te viene de ese. De cada uno me acuerdo de algo especial. Uh-huh. Ahora se me viene a la mente uno que hice en febrero de este año, que fue increíble. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una modelo brasileña que vive en Miami. Fue un casamiento muy, muy especial, al aire libre, muy poca gente, con una ceremonia en un jardín y como súper romántico. Oh. Todo el altar hecho de flores naturales, el mantel del altar, una pista dorada, muy lindo, todas flores colgando del techo de la carpa. De película. Impresionante. Muy romántico. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos y bueno, te vamos a estar llamando para nuestros casamientos. Gracias por llamar, les mando un beso. Un beso. Chao, chao. We'll be right back. ¿Será que fue? Leyendas Urbanas. Volvimos, estamos con Leyendas Urbanas y acá Camila nos trajo algo tenebroso. Algo tétrico que no combina mucho con el programa, pero es muy interesante. Es muy interesante, queremos nos vamos saber. Del amor a esto. Es para ponerle una pausa. Pero bueno, también tiene amor, porque vamos a hablar de la historia de un santo que es San la Muerte. ¡Mirá qué santo! Pero a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, estaba mirando la televisión y, bueno, se festeja entre el 15 y el 20 de agosto, depende de... depende de la zona en la que se festeje, pero tiene esas fechas. Pero bueno, es un santo de origen guaraní que está, o sea, de pueblos indios que vivían en lo que sería Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, que es misterioso y vengativo. En la República Argentina, principalmente, se lo venera en todo lo que es Corrientes, Misiones y Formosa. Y bueno, tiene una sede acá en Avellaneda, en Wilde, donde también se lo venera todos los 20 de agosto. ¿Que vos pasaste por ahí? No, yo no pasé por ahí. A mí fuentes siempre bien informadas me dijeron eso. Bueno, no sé, yo acá no hablo de mi vida privada. Bueno, se lo representa como un esqueleto de pie con una guadaña en la mano y digamos que centraliza como el poder en todos los muertos. Se le puede pedir a este santo lo que sea, pero especialmente ruegos sobre amores, o sea que también tenemos que ver trabajo y cosas perdidas que quieras encontrar. Pero, me vendría bien a mí, porque siempre pierdo algo. Sí, no, ni lo digas. Pero también es capaz de destruir al enemigo de quien lo invoca y de castigar a quien no cumpla con sus promesas. O sea, yo le pido algo y le prometo que a cambio de ese algo voy a hacer tal cosa. Si no la cumplo, puedo llegar a recibir un castigo. Vos tenés que hacer tipo ofrendas. Claro. O sea, yo te pido que me encuentres tal cosa, pero a cambio yo te prometo, no sé, que me voy a sacar un 10 en mi próximo parcial. Lo tengo que cumplir. ¿Y si no lo podés cumplir, qué pasa? Pregúntale al santo, mira. Bueno, existen bastantes relatos sobre el origen de este santo que lo describen en una de las historias como un monje que fue ejecutado en la hoguera. Y se pueden encontrar varias versiones de la leyenda. Con respecto a lo que es la iglesia, como hablamos en alguno de los programas anteriores, como en el caso del Gauchito Gil, no se lo considera, digamos, formalmente como santo, pero sí tiene numerosos creyentes y devotos que todos los años, como decíamos, entre el 15 y el 20 de agosto, lo veneran en las diferentes zonas del país. Sus devotos lo jerarquizan también como el más poderoso y tiene diferentes imágenes, o sea, la del santo esquelético, que es la que decíamos, pero puede estar sentado en posición fetal, o sin vestiduras o con un hábito clerical negro, digamos. También pero puede tener diferentes colores. Siempre de huesos. Claro. Siempre en forma siempre esqueleto. De esqueleto. Lo estuvimos viendo y es... Es a muy mí me feo. Da miedo. Sí, muy, da muy miedo. Feo. Como vos pedirle algo a eso, no sé, ¿no? Bueno. Hay gente que vimos que se lo tatuaba, o sea... Sí, sí, sí. Pero bueno, como les decía, se lo puede vestir de diferentes colores, se lo puede vestir de rojo, de negro, todo depende... de lo que le vayas a pedir, digamos. Todo depende de cómo vayas a utilizar el santo. Las imágenes son de tamaños muy chiquitos, que se realizan generalmente en madera, y se arman como amuletos o payés. El payé era el nombre con el que se conocía al médico sacerdote. Como decíamos que una de las leyendas viene de que era un sacerdote quemado en la hoguera. Y a los magos también de las tribus guaraníes. Que bueno, después se extendió y la imagen de San la Muerte también se suele moldear en plomo y menos frecuentemente en hueso. Por ejemplo, lo que es en plomo... Hueso. Sí, pero espera, ahora te cuento algo que no te va a gustar. El plomo tiene que ser ¿Qué me pasa? El plomo debe ser de la bala que haya utilizado alguien o extraída a punta de la punta de un cuchillo que se haya utilizado. Y se va derritiendo para darle forma al santito. Para. Recapitulemos. Puede ser plomo de una bala que vos hayas utilizado para algo o puede ser... ¿Para algo qué es algo? ¿Matar a alguien? Para matar a alguien. Para, o sí. Para jugar al blanco al tiro. Para, no sé, para lo que hayas querido. Tiro al blanco. Blanco al tiro. Pero bueno, la mayor protección supuestamente se logra con un San la Muerte armado en hueso humano, preferentemente de una falange de la mano de un niño. ¡Ay, Dios! ¡Qué tétrico! Y estas imágenes son como mínimo de entre 5 centímetros y máximo de 15 centímetros. Bueno, otros nombres que tiene San la Muerte puede ser Señor de la Buena Muerte, Señor de la Paciencia, San Justo Nuestro Señor, y San así Justo, ¿eh? Un montón. O a veces, por temor, la gente les puede decir San. Listo. Me da miedo, San la Muerte, San. Pero bueno, tiene las significaciones de, por ejemplo, la guadaña es para impartir justicia y señala el poder que Dios le ha dado como para impartir sobre los hombres la justicia, ¿no? Después, la figura esquelética representa la similitud con todos los seres humanos. Seres humanos y que está como libre y en desarraigo de todos los pecados. Los ojos rojos representan el conocimiento de todos los seres humanos en su sangre. La sonrisa, el regocijo del conocimiento del ser humano ante él. O sea, que se caga de risa. Claro, yo soy Cap. Claro. Sus mantos pueden estar representados de diferentes colores, como decíamos, que también manifiesta, además de lo que le vayas a pedir, las diferentes energías con las que vos te acercás al santo. Por ejemplo, y además, por ejemplo, tiene en diferentes posiciones, puedes poner al santo dependiendo de lo que le vayas a pedir. Se le atribuyen algunos poderes como hacer a sus devotos invulnerables al daño y inclinar a su favor la suerte en todo lo que sea amor, fortuna, trabajo y demás. Pero, a ver, si te consigue todo esto, vos después tienes que pagarle con claro, algo. Tenés claro, tenés que aceptar algo a cambio. A cambio tiene que haber algo. Pero ponele, es solamente la promesa que vos dijiste que tiene que ser algo importante. Tiene que ser algo que en realidad puedas cumplir para que después, digamos, no pero te castigue. Pero ponele, no sé, yo quiero ahora... casarme con Brad Pitt. Claro. Entonces le digo que si él me consigue eso, le doy, qué sé yo, me va a ir bien en la facultad. Lo puedo cumplir. Lo podés cumplir. O sea, tenés que vos ponerte después las pilas en la facultad para que te vaya bien. Él ya te concedió lo que vos querías. Vos a cambio no le tenés consiguió. Que dar eso. Claro. Bueno, pedíselo, Laura. No, yo digo, tiene que ser tu pedido, tiene que ser más o menos coherente con... Para poder cumplirlo, porque si no, como... Claro. Bien. Después, la puse en un aprieto. Sí. No sé. No sé porque nunca le pedí nada. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, yo por las dudas no le pediría nada no. tampoco. Mirá si todavía para mí te que castigo. Te sale más caro. Que, sí, para mí te sale muy caro. Bueno, le podés agradecer o solicitar daños, por ejemplo. Se lo puede colocar sobre la foto de la persona a la que querés enamorar, colgarlo cabeza abajo hasta que te cumpla el pedido que vos le hiciste o enterrarlo en el patio de tu casa hasta que te lo cumpla. En el caso de que le quieras hacer, por ejemplo, daño a un enemigo, lo podés sentar sobre el retrato de esta persona o ponerlo mirando hacia la casa de la persona a la que le estás pidiendo para desearle el mal. ¡Ay, oh, qué horror! Horrible. Pero para que este santo, por ejemplo, comience a actuar, hay que llevar su imagen durante 7 viernes seguidos a 7 iglesias distintas y después lo podés colocar en un altar. Lo que es conveniente, sí, como decíamos, hacer esta promesa... que la cumplas. Si no, fuiste. Perdiste. Pero bueno. Además, la influencia del santo es solamente efectiva si vos le hiciste bendecir por un sacerdote. Cosa que es bastante complicada porque es muy difícil encontrar sacerdotes que lo quieran bendecir. Claro, porque es una imagen un poco... Bueno. No, además que está asociada con toda una cosa popular. Claro. No, pero medio profano, digamos. Lo que se aconseja también poder hacer es... meter la estampita de San la Muerte entre otras estampitas o entre ramos de flores y en el momento en que el sacerdote va a dar la bendición, descubrirla para que le Chao. Llegue el agua bendita y así también vale. O sea, es como si también estuviera bendecida. Después, por ejemplo, los festejos del santo, en la fecha entre el 15 y el 20 de agosto se llena la casa, se arman bailantas, hay chamameceros. Mirá la música que te pone Martín. Basta, Martín. Nos está dando miedo. Dios mío. Yo de acá no sé cómo duermo. Me voy a dormir así, muerta de miedo. Después hay chamameceros que se van turnando para lo que es el velorio, que así se la llama a la reunión y a la fiesta en honor a San, en vez de a San misa, la Muerte. En vez velorio. De misa, claro, tiene sentido. Se van turnando para que no se quede sin música, no falta, por supuesto, nunca la comida. Y ese día todos los gastos, ¿se, digamos... ¿Se toma alcohol? No lo sé. Lo tendríamos que averiguar. Porque yo creo que sí. Quizás se tome vino y cosas así. Pero bueno, acá Martín dice que sabe, después nos va a contar bien. Ese día todos los gastos corren por cuenta del santo con el dinero que les da durante todo el año. Así que bueno, algunos de los lugares donde más se festeja es en Corrientes, que se encuentra un santuario muy, muy grande que ha crecido con los años, en Resistencia, Chaco. Y el 16 de agosto, como les decía, se realiza la fiesta en Wilde, provincia de Buenos Aires, con vigilia del día anterior y luego peregrinación. Así que podemos ir ahí a Wilde a conocer, a ver de qué se trata todo sí, esto. Sí, sí, a mí me da un poco de miedo, pero bueno. Bueno, volvemos al amor, ya está, las dejo. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, La Rocola de Patricio. Algo de música. Bueno, otra vez en el aire. Vamos a repetir las vías de comunicación. O primero digo el tema. Como quieras. Bueno, las vías de comunicación para llamarnos es 4911-0657 o 4912-6666. Y estábamos escuchando el tema de Virus, Amor Descartable. Exactamente. Tenés 10 minutos para llamarnos y decirnos con quién te gustaría casarte. Y te vamos a regalar entradas para que vayas al teatro. Exactamente. Bueno, ahora tenemos la columna de música con Laura Brizuela. Vamos a seguir hablando de dos columnas muy seguidas. Igual la mía no tiene y nada muy, que ver. Y muy distintas. Muy distintas, por eso, no tiene nada que ver. Les voy a hablar de Mariah Carey. Oh, ella. O María Carey, como la conocen muchos. Una mujer que tiene una voz muy privilegiada. De hecho, dicen que su voz es capaz de cubrir todas las notas. Mirá vos. Es como ves, muy pocas personas tienen esa capacidad. Igual ella empezó, bueno, les cuento, nació en el 70 en Nueva York, que es neoyorquina, y a los 4 años empezó a cantar. Imagínate una pulga de 4 años, sí, cantando. Pero recién a los 16 empieza a escribir, igual siempre, obviamente, le fascinó todo el tema del canto, la madre la motivó bastante, y a los 16 empieza a escribir, bueno, en realidad se conocen canciones de ella, que empezaba a meterse en el mundo de la música. Siempre sus temáticos fueron muy románticas, que tienen un poco que ver con lo que estábamos hablando recién. El tema del amor, las bodas, qué sé yo. Sufrió mucho en el amor. No sé si tienen algún registro de los romances que tuvo. Yo tengo el registro de Luismi. Pero bueno, porque me provocó mucha envidia cuando vi que estaba casada. Yo me casaría con Luismi, mira, te contesto la... ¿Vos te casarías con Luismi? Sí. Bueno, no, ella no se casó igual con Luismi, pero sí lo sufrió mucho. Igual hay varias versiones que dicen que sufrió una depresión terrible, que incluso la llevó a estar internada y todo. Pero hace poco salió una amiga de ella diciendo que en realidad no era por Luismi, sino por un beisbolista, perdón, por otro que, bueno, igual ella siempre sufre mucho el amor así con mucho, viste, ahínco. Vuelvo un poco a su vida. A los 16 empieza a escribir canciones y a los 17, 18 trabaja como camarera, un empleo bastante común en la sociedad norteamericana de esa edad. Y ahí lo conoce en una audición a Tommy Mottola, que es el presidente de Colombia. Sí. El marido de, sí, de. El que hoy es marido de Thalía. Thalía. Ellas se odian, se detestan, no se pueden ni ver. Cada vez que se ven es como, uy, ahí está la ex. Terrible. Bueno, en el 89 ella pasa la mayor parte de su tiempo preparando lo que va a ser su álbum, que en el 90 tiene una difusión tan grande, porque además era una voz muy nueva. Se decía que tenía voz de negra. Ustedes la escucharon. Sí, tiene una voz increíble. Tiene una voz, pero así con una fuerza y pasa realmente graves, agudos. Muchos la criticaban porque decían que abusaba del falseto o que, por ejemplo, tenía demasiados... como viste esos cantitos que no es que cantás, pero haces bueno. Sí, sí, como que abusaba de eso. Como no Shakira, rías, digamos. Que sí, que no, lo repita, no lo que repita el falseto. No me sale a mí. Bueno, pero le criticaban eso, pero era innegable la capacidad que tenía en la voz. En los 90 pasa a ser un éxito Pero total, en todos los que son las listas, recuerden que en ese momento ahora no se sigue tanto así como en esos años. Pero bueno, están los videos. Porque uno hoy en día no se pone a ver videos, ¿no? No, pero en los 90 era... el furor, los programas de videos. Te sentabas MTV. A ver MTV horas y horas. Bueno, eso le ayudó también mucho a catapultarse definitivamente en la fama. Y se dice que del 90 al 96 tiene su época de mayor esplendor. Después empieza a decaer también por problemas de ellas personales. Y porque también se repetía bastante en lo que era, bueno, su forma de hacer música. Eran siempre baladas. Ahí empieza a incursionar un poco más en lo que era la música con toques de hip hop, un poco más alegre, esto, pero no le va con su estilo. Viste que ella es una romántica empedernida que sufre el amor y lo siente y por eso entra en cuadros depresivos terribles porque no, bueno, le cuesta. Recién ahora, en lo que es cuestiones de amor, bueno, ella se casa con Mottola, después se termina separando, se pone su propia firma de discos. Hace un par de intentos, pero nunca la verdad le termina de ir tan bien como le iba en esas primeras décadas. No puede como repuntar. Entra en estas depresiones, bueno, primero porque sale con uno, después sale con otro, no le va bien en el trabajo, tiene deudas, hasta que finalmente se recupera un poco y hace 2-3 meses se casó con un rapero muy feo, pero bueno, el amor es así. Ciego. Sí, se casó y supuestamente está muy feliz. Muchos habían dicho que se había casado para volver a tener publicidad y bueno, saltar a la fama de nuevo, porque justamente tiene ahora otro CD que está por ser publicado. De hecho, en agosto, ahora estos días de agosto tendría que haber sido. Se dan cuenta que no es una chica que repercuta mucho las noticias. Pero bueno, se casó, está muy feliz, supuestamente, y va a volver a no sé si éxito total, pero bueno. Les cuento algunos de los temas que fueron líderes en los charters. Dale, dale. ¿Se acuerdan de Hero? Sí, sí. Hermosísimo tema. Hermosísimo. Que también está en español. Está en español. Bueno, ella con español malísimo. Sí. Pero bueno. Yo me acuerdo que a mí me lo hicieron estudiar en el secundario para aprender inglés. Ah, mira. Entonces yo andaba todo el... There's a hero. Hoy se canta todo, ¿viste? Hoy me canto, loca. Y ahora les voy a presentar un temita, uy, rapidísimo ya, que vamos a escuchar, que es conocido también... Ay, ahí está. Ahí empieza. Pero no es uno de los más exitosos. Igual esto, te ponen esto de mí, me mataste. Vamos a escuchar entonces a Mariah Carey con My Old. Ahí va. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. Just one more night with you. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Volvimos, qué romántico. Con un programa romanticón meloso. Mira, yo justo estoy viendo acá en la tele que también están pasando El amor en los tiempos de cine. Mira vos, le vos, la sombra justo. Del amor. Sí. Bueno, tuvimos muchos llamados, chicas. Qué bueno. Les voy a leer algunos de los que han llamado. Josefina de San Cristóbal dijo que se casaría con su profe de pensamiento científico, que es un bombón. Muy bien. Después tenemos a Ángel, que se casaría con Clara, su compañera de trabajo, que ni siquiera lo registra. Oh, pobre Ángel. Cecilia de Parque Patricio se casaría con Brad Pitt. Me copió. Y Carlos dice que es muy bueno el programa y que se casaría con Lau, que le encanta su voz. Ah, no aclaró que Lau. Podría ser cualquier. Ella se hizo cargo de Jala, no importa. Y después Marina, de Parque Chacabuco, dice que le gustaría casarse con su primo, con su primer amor. Con su primo. Con su primo, ¿no? Con su primer amor, un acto fallido. ¿Quién se gana las entradas? Vamos a hacer el sorteo. A ver, Cami. Elegí. ¿Quién se gana? Marina de Parque Chacabuco se ganó las entradas. Se ganó las entradas para Amapola o que no decaiga el entusiasmo. Ahí después le pregunto. Le hacemos elegir. Sí, a ver cuál quiere. Qué bueno, lindo programa, chicas. Hermoso programa. Recordamos amores, recordamos San Valentín. Hablamos de la muerte. Bueno, es una mezcla de sensaciones. Y ahí nos decía Martincito, nuestro operador, que es para cortarse las venas. Ese tema que pasa. Pero es que es muy lindo. Uh-huh. No sé por qué nos vinimos tan románticos. El verano, tal vez. El verano y el calor. La primavera. El verano este medio ficticio. Claro. ¿No? Bueno, nos tenemos que ir, chicas. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo sábado a las 7. Mi nombre es Laura Brizuela, a mi lado Camila Ahumada, enfrente mío Laura Resquiña y de producción Mariana. Lo tenemos a Martín Troncoso. Mariana Morielo, aclaremos. Mariana Morielo, para mí es Mariana. Pasamos el número de documento. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Chao.